Testamento Profético de Benjamín Solari Parravicini. La hora de las tres horas. Ya la hora de las tres horas en la era de los tres tiempos comenzó. El anticristo sobre la humanidad es ya el retumbe de los siete truenos, ya el humo de los siete humos, ya el grito de los siete gritos, ya el llorar de los siete llantos. La hora diez trae el comienzo del fin. Con el caer del segundo milenio cae la fe, y el sol en nubes ya es nube en lluvias, y la desazón en rigores ya es la oscuridad, porque la hora diez, porque es el principio del final. La hora 10 trae el comienzo del fin. La hora 11, el fin sin fin. La hora 12, el fin del fin. Hasta el principio. Y el mundo en locura, en prueba y en castigo, en redención. Ruidos, ruidos en las entrañas del mundo. Ruidos en su cobertura. Ruidos en sus hombres. Porque es la hora 10 en el castigo. Pronto viene la verdad de lo real y de lo irreal. Se sabrá entonces que ambas verdades fueron siempre una, y esa será la revelación del principio. Quédate en perisodigital.com. Es en el cambio, en el primer cambio, es en el canto de los siete cantos, en el elegido de los siete elegidos, en el destino de los siete destinos. Será salvado el mundo con la postura que no ve, que tiene y tendrá hasta que encuentre la realización. Hermanos, llega el camino pedregoso, el mundo le caminará en quejidos, sin observar que será el quejido en el mañana, y canto. Ya la hora 12 es en el cambio del cambio, cambio, en el premio de los siete premios, en el final del final de finales, en el principio del principio, en principio, porque llegará el canto en luz, porque llegarán los justos, porque llegará el sol, porque llegará el amor, porque llegará Jesús. El hombre que sabe que no sabe implantará el no saber hasta el principio, y el mundo rodará. El hombre sabe que no sabe, al saberse en el no saber, marchará contra el sapiente, anulándole. La verdad de verdades será dicha en templos, plazas, calles, paseos. Mas el hombre no escuchará, porque será ya en la muerte sin muerte. La civilización se apaga por el empuje de la tecnología y la mediocridad reinante de los pueblos. Dos extremos que jamás se hallarán porque no comprendieron la verdad. El hombre fatigado, sordo, ciego y sin luz querrá morir. No morirá porque debe ver lo que no vio. El cambio comenzó en la hora 10, mas será el cambio en el cambio del cambio. En la hora 12 será el principio, será Jesús. Yeah. Cibernética. La ciencia mata a la ciencia, la tecnología a la humanidad. Humanos, la cibernética, forma tecnológica del poder, será asesina del hombre y en el llegar del llanto. La máquina pensante llegará a la sensibilidad del sentimiento. La inteligencia mecánica llegará a dirigir al hombre cómodo hasta desacomodarlo. Le internará. La capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo. Será raza mundial. El hombre mundial mecánico será una nueva clase no humana en la humanidad. Peligro. La máquina inteligente llegará a la quinta dimensión. Definiciones incomprensibles al hombre darán la pauta. La computadora desafiará al hombre que le creó y le derrotará en su todo. La máquina perecerá en los fuegos. La automatización entusiasta del ser humano por la máquina inteligente que crece en poderes le llevará a la inutilidad. El hombre muñeco enfrentará al mecánico muñeco hombre y el hombre sucumbirá. El hombre siempre jugó con fuego y fue siempre víctima de su fuego. Hoy lo hace con bombas hongo, con gases, con computadoras, con robots. El mañana, destrucción. La cibernetización será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. El cerebro mecánico rige y regirá hasta el hombre. Hasta el caer del oro, hasta el caer del hombre. Luego destrozado será por el hombre, en resurrección. El arte irracional será hasta el fuego. Luego la desencarnación atómica. Será arte. Llega el arte mecánico, inteligente y móvil, y en voz. Llega el arte pobre, astral, cerebral, ortopédico, celular, y el intangible. Llegó el desartista. El testamento profético de Benjamín Solari Parravicini. Amigos, como verán, estamos compartiendo el testamento profético de Benjamín Solari Parravicini. Lo hacemos con toda nuestra torpeza, naturalmente, pero con mucho cariño. Es un librito que anda dando vueltas desde hace mucho tiempo, que recopila todo lo que las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, en donde dice cosas muy interesantes, ¿no? Como en unos estados de trance, él recibía este tipo de a ver, de información, de impresión, de vaya a saber qué cosa que plasmó allí en las psicografías. Y aquí lo que hacemos es tratar de difundirlo un poco, porque nos pareció que podía llegar a ser interesante. Luego lo vamos a estar evaluando juntos seguramente, y si no tiene likes, obviamente que va al cesto de residuos. Esto que se oye es la banda que tenía Pedro Aznar ya por los 70, entre otros, no recuerdo ahora quiénes lo acompañaban, pero bueno, es el tema Aire, y la banda se llama Alas. Solari Parravicini. Y el arte irracional será hasta el fuego, luego desencarnación atómica, será arte. Llega el arte mecánico, inteligente, inmóvil y en voz. Llega el arte pobre, astral, cerebral, ortopédico, celular. Y el intangible, llegó el desartista. El arte absurdo no lo será frente al cósmico real, que llega en su exacta verdad. El desartista regresará a la visualidad del instante, muerte. Su mira imaginativa será lo real. El arte universal es y será, mas no será en su todo. Diferencias de fuegos le desviarán. La pintura regresa a la pintura arrojando los desperdicios materiales que usó. La basura regresará a la basura. La pintura será sol. El arte intuitivo mostrará civilizaciones desconocidas que fueron. El pintor vivencial sentirá que aún están. Los obeliscos de la luna hablarán un día y destrozarán la voz del hombre. El cráter lunar de los 7 escalones circulares develará al hombre su secreto. La luna dirá de seres que allí fueron y son. Dirá de su luz azul. La telepatía une al universo. El hombre será telépata. Los planetas dirán al hombre de razas no humanoides, de belleza estética y poder mental superior. La monstruosidad fea y deformada de los extraterráqueos es fantasía humana, no existe. Solo una décima parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro, sabrá, verá, comprenderá el cosmos. Con él hablará, los soles hablarán. El hombre habló sin fe, olvidó que sin ella el camino es sin luz. El hombre sin luz es derrumbe y muerte. La niebla cubre la vista del hombre en el mundo, porque la vista del hombre no aprendió a ver. Las ideas en trabazón enredarán las ideas hasta la destrabazón. Será en la hora 12. Ya el ruido ensordece al hombre, al mundo que cae. Ya el frío congela y el humo asfixia. Y la niebla confunde, llega el fuego. El hombre Dios, ciego e ignorante, caminará a la Babel en superior ser, imponiéndose a las masas subyugadas que le admiran. El mundo en su Babel recibirá niebla en la noche de los humos y será confusión. El cantar de los ríos cesará para entregar lodo. El decir de los arroyos cesará para entregar limo. La vida del hombre cesará para entregar podredumbre. El mundo cesará su paz para entregar muerte. Al dolor debe darse amor, a la muerte vida, al hombre sustento, al final principio. El granizo de la ira destrozó el sembrado de la civilización. El hombre culpable camina muerto, mas no muerto, porque es ya en castigo. Llegó el aturdimiento del lujo desmedido, el que será frustración de vida, será final. Llegó el disfraz, mató la estética, impuso la estupidez, elevó la inconsciencia, entregó drogas y será muerte. La mujer en liberalidad, esclava es y no será. La mujer dejó de ser, mas es. La mujer sin ser será, que siendo regresará. El testamento profético de Benjamín Solari Parravicini. El testamento profético de Benjamín Solari Parravicini. Los extremos se encontrarán y sabrán de su igualdad, ignorando el nacer de dos extremos renovados que les aplastarán, porque traen la nueva visión y traen el amor. La mirada del que soslaya el patronazgo mundial será enceguecida por ambición, más será él mortalmente ciego cuando los fuegos. Avanza una nueva ideología torturante, será en una postura diferente, extraña, entregará fuego y luego oscuridad. El mundo conocerá el puño cerrado y sin Dios, luego el puño abierto, abrazándolo Dios. El protestador lucra con su protesta que grita, engrosa así caudales. Llega el humo. No existe revolución ni cambio, solo existe estudiado desvío y obsecuencia al oro. El proletariado marcha en desencuentro, marchará hasta el encuentro, hermandad del mundo. Joven, medite su protesta, su repulsa, su inconformismo, silencie su ímpetu, luego hable y será. El joven en repulsas es violento porque teme al mundo sin temer a Dios, al que aguarda a solas negándolo en la calle, mas llevándolo en el pecho, será de Cristo. La nueva juventud que grita quedará en el grito, conocerá el vacío de la ceguera, mas llega ya el día en que verá y será caminante de Cristo. El joven en repulsas es un ser en desarraigo que piensa esperanzado a solas en un reencuentro. El joven en repulsas, que se dice libre, jamás lo será porque desconoce el sacrificio, verdad. La visión corta de los poderes mundiales será nublada sin remedio y los poderes rodarán en atómica locura, caos. La visión corta enceguecerá y los poderes serán sumidos en la oscuridad sin fin. Llegará entonces la nueva visión. Profético de Benjamín Solari Parravicini. La traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó, más aún, no es la realidad de su realidad. Será en la hora 11. Caen las testas coronadas junto a las que ambicionaron coronarse. Caen en el lodo y enlodadas dañarán hasta el cambio del cambio. El hombre del Evangelio. Llegó el hombre del Evangelio. Búscalo. Hermanos, el tercer milenio llegará con el renacer bueno. Será en Cristo. El hombre del Evangelio en su descubierta fe dirá: vengo hacia el hombre engañado por el petulante que arrojó a Dios. Vengo porque traigo a Jesús. Cristo llegó, dirán los que lloraron. Dirán los que lloraron el día de la voz. Y la voz dirá: alzaos, porque ya es el beso. El hombre del Evangelio dirá: no habrá amor sin fe, y será la fe. El hombre del Evangelio dirá: llegará el agua en limpieza, y luego el reino. Si la careta del mundo cayera, el mundo vería lo justo. Llega el tercer milenio con él, el renacer de la verdad. Cordura, gritará la iglesia, porque somos en el grito. El hombre deshermanado matará, ciego, hasta el día de la voz. La lucha de los continentes hallarán armas nuevas, sin ruidos. Clase única mundial será el grito social en el día de la voz, el apocalipsis de los fuegos nuevos, de la bomba, de la explosión hongo, o de los gérmenes, o de los gases, o de los ácidos, terminará en el comienzo, en el reino. El hombre de ayer caerá en los fuegos por correr tras el falso cascabel roto. El ayer es hoy, mas no mañana. Comprended. Llega la masacre, llega el renacer, llega la fe. El hombre superior tendrá dos personalidades, enérgica la una y bonanza la otra, ambas en Cristo. El hombre superior, consciente de la hora, en la hora 12, predicará al niño que llega y el niño dirá con él, es ya Jesús. Llega el joven de la idea nueva y dirá, llega trayendo entre su mano la vista del ciego. El ermitaño joven del norte que viaja hacia el sur llegará y dirá, soy, porque fui y porque seré. Soy porque soy amor y le traigo. Una nueva educación llegará para el niño nuevo. Ella será superior porque el niño nuevo sabrá desde el nacer. Los padres del niño nuevo respetarán sus manifestaciones asombrantes de joven y hombre. Si tal no hicieran, serán ellos responsables de la muerte moral del niño salvador. El alto les ajusticiará. El niño nuevo tomará conciencia al nacer del mundo en su hora, porque sabrá desde el día de su concepción y porque traerá la certeza de su deber misionero, enseñar. Tolerancia, dirá el niño nuevo al mundo. Entendimiento y amor, agregará, y el mundo, caduco escuchante, obedecerá. El niño nuevo. La educación del niño nuevo será de sabio, porque será en la sapiencia. El niño nuevo enseñará al adulto, y el adulto escuchará, porque llegado será del fuego, y la hora de la procreación superior, y el instante om. El niño nuevo dejará de ser muñeco para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será, además, joven y hombre en madurez. Llega el niño nuevo en la hora 11. Él será ya, en el instante del fuego, él enseñará. El niño nuevo dirá, padres míos, yo soy en ustedes y ustedes en mí, para llevar renovación al mundo caduco, y el mundo en la hora 12 será. Nueva civilización en el 2000. Om. El testamento profético de Benjamín Solari Parravicini. Nueva civilización en el 2000. Om. Nueva visión en Latinoamérica. Latinoamérica presto arrancará la capucha del no ver y verá. Latinoamérica será presto invadida por la verdad en su verdad y sabrá recuperar a Dios. El hombre de bronce de Latinoamérica encontrará a su tierra sin tierra, a su ser sin ser, su vida sin vida, en el día de la nueva visión. La nueva visión entonces le entregará nueva existencia en reconstrucción y amor. El cambio será en Latinoamérica, su cambio será hasta el cambio de ese cambio, porque viendo no vio, más verá. Latinoamérica verá en amor y sabrá de sus valores ocultos, edificará. Latinoamérica, hogar mundial. En Latinoamérica el curato católico sufrirá, será ejecutado, colgado. El curato violento caerá en violencia y sin Dios. Guerra de guerrillas en el mundo, el principio del fin, muerte. El guerrillero fatigado acribillará al que le creó. Se tornarán entre ellos, exterminio. Argentina en amor será amor para el que lloró. Será abrazo para el que cayó en el rodar del ciego. Argentina, samaritana del mundo. Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales, sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en caridad y será en hombre. Argentina, puerto de puerta celeste, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas, hablará y dirá: tierras tengo para el que sufre en quemazón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace y para el que deba nacer en este lugar. Y para el que deba nacer en este lugar de promisión, Argentina, samaritana del mundo. Argentina es vacía, porque vacía debe permanecer hasta el día de la llegada del hermano del mundo herido en los fuegos. Argentina, aprestaos, el día de la mesa llega. Limpias vuestras ropas, humildad en el carácter, perdonad la ofensa, besad al que lloró, atended al que sufre. Si tal hicieras presto, presto seréis en la hora azul. El testamento profético de Benjamín Solari Parravicini. Sol. Argentina no será comunistada, lo fue sin ser, sin saberlo, y siendo no tendrá cabida porque todo lo tiene porque tiene amor. Argentina tendrá su cuarta postura y será del mundo. Argentina ser es y será en amor porque supo cantar y ver a Dios. En la tierra argentina un nuevo faro, Neuquén. Argentina llega a la grande prueba. Argentina verá lo que no vio, será. Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles si no ve el instante del hombre gris. La clase media salva a la Argentina. Su triunfo será en el mundo. Argentina tendrá una nueva oligarquía democrática, pero ostentosa. Será del pueblo y para el pueblo, con amor. Argentina estará en tropiezos sin estar, porque escuchó lo que luego comprendió y desechó. Será en triunfo. Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, lo que luego azotará en el mundo. Será ejemplo. Argentina mostrará luego de la prueba el hombre nuevo. El nuevo hombre enseñará. Argentina sabrá de la voz del justo. Lo comprenderá en su verdad porque tuvo siempre amor. Viajará el hombre ametrallado al sinfín de un destino. La voz del justo dirá: Argentina, el herido curará junto al nativo y cantará. El cantar del canto humilde no será cantado en las tierras del quemazón, será en Argentina, en unión. El hombre en la Argentina comienza ya el comienzo del comienzo, comprenderá lo que no comprendió por ser siempre en abundancia. De nuevo será. Caminante, tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentas. Allí aguarda la paz, faro de faros. Brasil será fuerte si conserva el costumbre. Brasil será fuerte si conserva el costumbrismo que discutía. Será con él. Brasil verá lo que no vio y comprenderá, será fuerte. Abrirá la mano al que sufrió, al que lloró. Venezuela tiene a Maracaibo que no ve, mas le verá porque será faro en la nueva visión. Venezuela verá su paz en amor, verá su riqueza y poder organizado después de las lluvias. Rusia verá a Rusia y le descubrirá. Japón descubrió a Japón y gritará lo que halló. China descubrió a China y enseñó lo que encontró. América del Norte aún no se descubrió. Oriente sangra, su sangre sangrará a Occidente, será en el fuego. El cambio de Oriente no será el cambio de Occidente. Entonces será lo que no se aguardó, diluvio de fuego. Quien supo de Dios en Oriente sabrá de Dios en el día del llanto, y sabrá en el llanto que en ese llanto le otorgará salvación y será paz. Israel es, Israel no es, pero será. Israel vio, verá, no verá, más verá en la nueva luz de su nueva realidad y cantará. Israel enseñará porque enseñó, más olvidará porque olvidó, luego recordará. Porque recordó el recuerdo y será luz. Israel fue, no fue, será. Luego en la nueva paz de la tierra verde cantará. Israel floreció luego de cruzar la sin razón de su razón perseguida. Fue en niebla, será en sol. Llega el nuevo orden. Cae ya el segundo milenio. Con él los que creyeron en cambiar al mundo despóticamente y los que usufructuaron la carencia. Cae ya el segundo milenio y con él los que creyeron cambiar el mundo despóticamente y los que usufructuaron la carencia. Caerán sin Dios porque le negaron. La nueva visión verá el 2000. El testamento profético de Benjamín Solari Parravicini. Solari Parravicini. La tecnología a la humanidad. Testamento profético de Benjamín Solari Parravicini. Solo una décima parte del cerebro humano funciona. Cuando el hombre habite su entero cerebro, ya sabrá, verá. Quédate en perisodigital.com. Thank you.